pasión. De la mano de Aquaman, el gen, Vicente TV, la familia Sirantuni. Todos los cumbieros con las manos en alto, manos en alto, manos en alto, manos en alto. A ver, los que nunca se van a casar ahí, la manito bien arriba. Ella, la presentamos, Rocío, dale. La señorita Rocío, se hace presente. Todos los cumbieros haciendo palmas. Ahora sí. Palmas y las palmas y las palmas arriba, pasión con las palmas. Rico sabor y cumbia giró. Vive con vos, momento de felicidad, momentos lindos que nunca me voy a olvidar. Te agradezco todo lo que hiciste, mi amor, pero ya se murió lo de nosotros. Sí. Podés estar con muchas mujeres y más, ya no eres mío, ya solo voy a respetar. Pero voy a saltar porque habla de mí, esa sucia con la cual esa lo canta pasión. Toda la cuna es atrevida, mala gente por querida, con tal y quien me enseñaba a gozar en una cama. Y en la cuna no es tu dueña, si jamás sufriste por ella, no sabes cómo llorabas, que a escondidas me buscabas. Hola, manos arriba, ven. Es una más, tan solo una más.